Despierta, fin de aniversario en Tiendas Beds, 25 años junto a ti. Últimos días, últimas ofertas, colchón gama alta viscoelástica un 50% menos. Han oído bien, 50% de descuento. Última oportunidad, las mejores marcas al mejor precio. Ven ahora y tendrás un regalo seguro. No lo dejes escapar. Beds, el descanso y tú. Con Oti DJ. Megatopitu. Megatopitu. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, 5 a 6 en Canarias, aquí, en tu radio favorita. Megatop Radio. 24 horas poniendo música en tu vida. Asimismo, somos referente mundial en granito procesado en nuestras fábricas de Porriño y Brasil. Somos revolucionarios, con un porcelánico de gran formato y espesor de 3 milímetros. Techlam. Mala noticia para el hip-hop español. Coffee Records no publicará ningún trabajo más y se limitará a trabajar como productora y promotora de eventos. Deja así pues libre a los artistas de este sello para poder trabajar con cualquier otra discográfica. 8 años se ha mantenido a flote este sello que fue de los pioneros en colgar todo su catálogo de música de forma gratuita en internet. En su nota de prensa destacan... Los amantes de la música en directo están de suerte. La segunda edición del Circuito Independiente de Madrid llega a 10 salas de la capital entre los días 14 y 18 de mayo, coincidiendo con las fiestas de San Isidro. 10 discográficas independientes, 20 artistas y 20 conciertos que harán las delicias de los más melómanos. Manuel Lago, director general de Actividades Culturales del Ayuntamiento de Madrid, junto a Javier Muñiz, presidente de la asociación La Noche en Vivo, nos pone al tanto de todos los detalles de esta nueva edición. Para empezar a ver.